Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. De la mañana, 33 minutos, mañana absolutamente gris aquí, por lo menos acá en Punta del Este, y supongo yo también en el resto del departamento de Maldonado. Y desde que comenzó el programa no hemos dejado de hablar de esta situación del COVID-19 y la situación que enfrenta nuestro departamento con dos personas que llegaron los últimos días y que fueron avisadas desde Buenos Aires, según se nos ha manifestado, de la novedad de que le habían dado positivo dos hisopados que se realizaron allí en aquel país. Pero queremos hacer una pausa por algunos minutos en los temas vinculados a esta situación y queremos darle la bienvenida al diputado Diego Echeverría para hablar de algún otro tema también. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Gracias por atendernos, Diego. Por favor, un gusto. La información de los últimos días dice por allí que has elevado un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas por la adjudicación durante el periodo pasado a la banca de quinielas de la explotación de los juegos de azar sin los procesos licitatorios correspondientes. Contale un poquito a los oyentes de qué se trata. Mira, les cuento un poquito. Tomamos conocimiento que la resolución 32 del 2020, del 15 de enero de este año, concedió a la banca de quinielas la puesta en marcha y en funcionamiento de los juegos de azar realizados en Internet, lo que se conoce como el juego online. Entonces, esto que la verdad pasó entre gallos y medias noches ahí en la salida del gobierno anterior y, como bien vos lo decías, sin los procesos licitatorios correspondientes, a nosotros nos surge una serie de interrogantes bastante fuertes que tienen que ver en la necesidad de cuidar la seguridad jurídica, la seguridad financiera, la transparencia, la cristalinidad de nuestro sistema, sobre todo porque es un capital enorme a la hora de la captación de inversores y sobre todo de las instituciones jurídicas. Nosotros, la verdad, le planteamos al Ministerio de Economía en el pedido informe que nos identificara el procedimiento de contratación administrativa que se efectuó para el otorgamiento de esta explotación, que nos explicara cuál era el fundamento legal. Le pedimos al Ministerio de Economía que identificara la naturaleza jurídica del vínculo que se asume entre el Estado y la banca de quinielas. Queremos saber cuál es el alcance en el marco de lo dispuesto por esta resolución. Son preguntas que cuando uno ve que se otorga este tipo de permiso, queremos saber también en qué naturaleza es, porque, a ver, queremos que nos indiquen si se estipuló el pago de un canon al Estado por dicha explotación, como sucede en otros casinos, como ya existen en Punta del Este y como también se le planteó a la nueva inversión que se va a realizar con el Cipriani. Queremos saber si está estipulado un canon, cuál es el monto, en qué oportunidades se va a pagar, saber si existe algún mecanismo por el cual el Estado sea acreedor o participe en las ganancias, cuál es el régimen. Son muchas preguntas, queremos conocer si hubiere un proyecto de inversión de la banca de quinielas para la ejecución de esta explotación, porque todos sabemos también que en el caso de los casinos, para el otorgamiento de una licencia, se les pide un proyecto de inversión importantísimo, que en el caso de Punta del Este, por ejemplo, es de 150 millones de dólares. Queremos que se nos indique un plazo también, si hay un plazo fijado para esa explotación. Queremos que se nos identifique claramente cuál es la normativa legal vigente que habilita el otorgamiento de dicha explotación. Queremos tener toda la documentación a la vista, queremos que se nos informe. Me parece que hace a la credibilidad de un país y a la seguridad jurídica, tanto que en estos días estamos apostando al país de las inversiones, a la residencia fiscal, hemos tenía una postura clara con nuestro gobierno en la captación de residencia fiscal y de inversiones, pero para eso hay que tener reglas claras. Y en este caso nosotros entendemos que es necesario arrojar luz sobre estos temas que yo te planteaba, Jorge, porque, repito, fue una medida que se tomó ahí en la salida del gobierno en los últimos días sin la publicidad que requiere una medida de este tipo, sin la publicación en medios oficiales. Es decir, me parece que es un tema muy importante como para que pase desapercibido en el radar de la sociedad de nuestro país, ¿no? Digo, ¿sabes si hay antecedentes de una adjudicación sin proceso licitatorio en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el pasado? A ver, la ley es clara, incluso en que este tipo de concesiones tienen que ser por proceso licitatorio. De hecho, el juego online, se podría hasta interpretar que al haber alguna ley que no lo habilita, es una cuestión prohibitiva y por lo tanto, toda decisión que vaya en ese sentido es contraria a la ley y por lo tanto no es válida. Nosotros, la verdad, no tenemos conocimiento de otro tipo de concesiones, si es que se le puede llamar concesión a esto, porque también la concesión es un proceso jurídico determinado y bien claro. Entonces, este otorgamiento, para utilizar un término más genérico, no tenemos conocimiento de que haya habido. Entonces, creo que este tipo de cuestiones hacen a la credibilidad de un sistema. Y el Uruguay es un país serio, mirado en los últimos tiempos por el mundo, por su buen manejo de la crisis. Creo que si queremos captar inversores tenemos que tener reglas claras y respetarlas. Y este tipo de situaciones no creo que aporten en tal sentido. Diego, buen día, Ricardo. Buen día, Ricardo. ¿Cómo andás, Diego? Bien, bien. Vos sabés que en los puntos del pedido de informes hay algunos que me llaman más la atención que otros, ¿no? Y como yo tengo entendido que cuando se realizan estos pedidos de informes el solicitante ya tiene algunos elementos, te lo pregunto. ¿No está claro, no se sabe si la banca le paga algún canon al Estado por esta explotación o si el Estado, es decir, nuestro Estado va en parte en algún tipo de ganancias? ¿Eso no se sabe? Bueno, yo no lo sé y no se ha hecho público tampoco, por lo cual ni yo ni nadie de este país lo podría saber. Yo en ese sentido soy muy respetuoso también de no especular. Ajá. Yo creo que si yo quiero seguridad jurídica, tengo que tener seguridad en mis afirmaciones también. La Constitución me da como diputado la posibilidad de pedir informes al Poder Ejecutivo, uh-huh. Y en este caso el Poder Ejecutivo me brindará información y documentación sobre las medidas que se tomaron por la administración pasada. ¿Ah? Uh-huh. Porque también esto es una cosa que da la actual administración y la decisión fue tomada, repito, en la salida, en los últimos días, literalmente, del gobierno del Frente Amplio. Entonces, después que tengamos la información sobre la mesa, que tengamos documentación, podremos tomar posición al respecto. Por el momento, lo que a mí me surgen son muchísimas interrogantes. Muchísimas interrogantes, dudas, pero yo creo que para ser serio, para tener la seriedad que no ha tenido este proceso, uno no puede andar transitando con especulaciones. Tengamos la información sobre la mesa, hoy lo que hay es dudas, muchas dudas, y poca información al respecto. Diego, lo otro que no está concretamente en el pedido de informes, pero yo apenas lo leí me puse a pensarlo. ¿Esto puede desatar algún tipo de reclamo, demanda o como se pueda llamar de privados en nuestro país? ¿Hay explotación de juegos en manos de privados? Y por lo menos un pedido avanzado más que es el de acá de Punta del Este. ¿Esto puede dar, hay temor de que esto pueda suceder, pueda surgir algún reclamo? Eventualmente, si no se siguieron los procedimientos correspondientes, expone al Estado a juicios millonarios. No tenga la más mínima duda. Por eso, antes de afirmar que eso puede suceder, queremos saber si esto se hizo por los caminos correctos. En este sentido, tenemos conocimiento también de que algunos actores involucrados en estos temas ya han presentado algún recurso administrativo. Ajá. En contra de esta resolución, porque cuando solicitaron información al respecto para la posible y la eventual explotación de los juegos online, se les dijo que no, y que para el otorgamiento de ese tipo de licencias era necesario un proceso licitatorio, cosa que es absolutamente razonable, y eso fue hace más de un año. Y también se enteran, como nos enteramos todos nosotros, que ahora resulta que se otorga a otros y sin un proceso licitatorio por lo menos conocido. Entonces, queremos saber cómo se llegó a este punto, porque no es buena cosa que un país se maneje con poca transparencia o poca información en estos temas tan delicados. Diego, vos sabés que hay un oyente que me escribe un mensaje y me pone: licencias de juego, ondas radiales, estaciones de servicio, canales de televisión, necesitan venia presidencial, no necesita dar explicaciones. ¿Te consta que es así? No. No, este tipo de cosas se manejan por procesos licitatorios. Uh-huh. Entonces, no es tan sencillo como no tener que dar explicaciones. Me parece que, además, hay leyes. Es más, la ley que regula la explotación de casinos es muy clara en los procesos que se deben seguir para el otorgamiento de estas licencias. No. Este tipo de mecanismos, además, funciona en Uruguay y en cualquier lugar del mundo, se maneja mediante procedimientos competitivos, con oferta pública y con publicaciones. No, esto necesita proceso licitatorio. La empresa adjudicataria, si esto tiene algún tipo de revocación, ¿también estaría en condiciones de iniciar un juicio contra el Estado? A ver, en esto obviamente los carriles jurídicos siempre son muchísimos y cada uno sabrá qué caminos tomar. No me corresponde a mí analizar este tipo de situaciones. Pregunto si además, como sos abogado, pienso que podés tener información muy muy valedera en tu conocimiento. No, eventualmente. Porque se ha dado en otras situaciones que no tienen que ver con el juego, y también empresas que le fue otorgada una licitación, después se la retira por X causa, son demandantes después también contra el Estado. Totalmente, ¿no? Jorge. Eventualmente cabe la posibilidad. Pero uh-huh. En este sentido, yo quiero ser muy cuidadoso, ¿no? Porque esto es en aras de la transparencia para que se informe. Los caminos que tome una parte u otra en toda esta situación no me corresponde a mí, y ellos sabrán qué camino tomar. Yo, como diputado, como representante y en mi función de contralor, me parece que tenemos que hacernos estas preguntas y recibir la información, y después que esté sobre la mesa, bueno, ahí creo que ya es otro el cantar. Está bien, entiendo tu posición. ¿Alguna pregunta más? Bien, Diego Echeverría, gracias por esta conversación, muy amable. Un gusto y las órdenes. Dale, buena jornada, chao. Frecuencia abierta.